Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios, nuestros invitados de honor. Gracias por estar allí con nosotros. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. De inmediato vamos a recordarles nuestras redes, nuestros puntos de contacto en las redes sociales. Arroba Cultura al Día y arroba Alba Ciudad en Twitter. www.albaciudad.org, nuestra página. Con esto nosotros comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. En el control técnico se encuentra el señor Iván McGregor. Les habla Kenny Castillo y de inmediato pasamos a repasar nuestros titulares. Titulares. Consejos de Estado y Defensa consignarán insumos al presidente para enfrentar amenaza de Estados Unidos. Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez homenajeará a la mujer venezolana. Fiesta musical hará vibrar PDVSA La Estancia este fin de semana. Desde la reflexión estética, Museo Alejandro Otero inaugurará exposición Cotidianidad Sublime. Exposición La Mujer Nueva, Primera Mirada, mostrará rostros de 40 revolucionarias. Coro Juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar realizará nuevas audiciones. Regionales. Más de 1.500 títulos ofrecerá nueva Biblioteca Hugo Chávez en Barinas. Internacionales. Museo Nacional Cubano realizará una exhibición en homenaje a legendaria bailarina rusa. Entrevista con... Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con José Escoda, representante de la editorial puertorriqueña Pensamiento Crítico. Cultura al Día. El Consejo de Estado y el Consejo de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela diseñaron una serie de insumos que serán consignados al mandatario Nicolás Maduro a fin de enfrentar la reciente amenaza de Estados Unidos. Las propuestas elevadas están enmarcadas en la ley habilitante antiimperialista, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional, y vislumbran, entre otras cosas, la defensa de los recursos naturales, la protección integral de los ciudadanos y la protección integral de todos los ciudadanos venezolanos. En declaraciones desde el Palacio de Miraflores, este miércoles el vicepresidente Jorge Arreaza, junto a los representantes de los poderes públicos e integrantes de los referidos consejos, fustigó el insólito decreto de emergencia que ha emitido Estados Unidos en contra de Venezuela. Y lo que quiere Venezuela con los Estados Unidos, como lo quiere con cualquier país de este mundo, es... o son relaciones de respeto, relaciones en paz, donde todos podamos desarrollar nuestros proyectos nacionales de manera independiente, con el escudo de nuestra soberanía nacional, y rechazar este tipo de leyes que violentan por completo el derecho internacional público, que no respetan fronteras. El vicepresidente Arreaza sostuvo que la reciente discusión de Barack Obama es el desenlace de la escalada injerencista padecida por el país desde los últimos años, evidenciada, por ejemplo, en más de 200 declaraciones en contra del país. Cultura. El próximo viernes 13 de marzo, en los espacios expositivos Simón Rodríguez de la sede del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, se llevará a cabo un acto con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Así lo informó Orieta Ramos, perteneciente a la Dirección Nacional de Cultura de este instituto. Este evento se ha hace con el fin de homenajear y honrar a la mujer venezolana. Esto estará conducido por el director de Cultura, Carlos Servando García, y vamos a contar con la presencia de Vanessa Suárez, quien es la coordinadora de la Cátedra Libre de la Mujer UNER, María León, presidenta de la Comisión de la Defensa de los Derechos de la Mujer por el PSU, Carmen Mercedes Romero, comisionada de Educación, Cultura y Deporte en la Embajada de la República de Venezuela en República Dominicana, Grisel Marroquí, quien es poeta. Vamos a tener también la inauguración y despeje de la cinta de la exposición del artista plástico Armando Arce. Se titula La Mujer Nueva. Vamos a tener también la presentación del intérprete y cantautora Elena Gil. Y vamos a tener también una feria llamada La Mujer Artesana. La invitación es para que este viernes 13 a partir de las 10 de la mañana en los espacios expositivos Simón Rodríguez, piso 1, sede del Vicerrectorado Académico en el Valle, calle 14 a 2 cuadras del Metro de los Jardines en el Valle. Son las 12.05 minutos. Este sábado 14 de marzo, PDVSA La Estancia se complace en presentar a la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, quienes ofrecerán un concierto en el marco de la celebración de 40 aniversario del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Esta orquesta cumple con el objetivo de estudiar, promover e interpretar distintos repertorios conformados por la diversidad de subgéneros que se desarrollan dentro del rock desde los años 50 hasta la actualidad. Así lo informó el director de la orquesta, Daniel Hurtado. Este sábado a las 4 de la tarde estaremos tocando para todos ustedes, es entrada libre, y el repertorio consiste un poco en paseo por donde tocamos las 5 décadas del rock, donde vamos desde los Beatles hasta cosas más contemporáneas del rock progresivo. Ese es el proyecto pedagógico que sigue la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar, que hace vida dentro del Conservatorio de Música Simón Bolívar, donde tenemos jóvenes tanto del mundo académico como del mundo rockero, por así decirlo, y es un poco lo que vamos a mostrar este sábado. Vamos a tener a la orquesta completa, son 35 músicos en escena. Durante todo el mes de marzo, las orquestas del Conservatorio de Música Simón Bolívar realizarán un ciclo de conciertos en las instalaciones de PDVSA La Estancia, uno de los principales espacios de encuentro cultural y recreacional de Caracas. La invitación es para que todo el pueblo caraqueño y sus visitantes vayan a disfrutar de estos espectáculos musicales. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este domingo 15 de marzo, en la sala 4 y 5 del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada, se llevará a cabo la inauguración de la exposición Cotidianidad Sublime, muestra que reflejará desde la mirada de 12 creadores las formas de vida y conducta de los habitantes de diversas parroquias caraqueñas adyacentes a este museo. Johnny Fung, curador de la exhibición, destacó que con esta muestra se fomenta el entorno, las relaciones sociales, los valores, el reflejo de los habitantes de las comunidades y la riqueza del valor de la vida, arte, sociedad en conjunto con la trascendencia estética. De una manera u otra se busca sembrar esa semilla en el cual el artista ya no sea un artista totalmente reflexivo, ensimismado en su investigación estética, sino que se aboque a la realidad y de una manera u otra se aboque a problemáticas sociales, y de ahí surja el interés o esa manera crítica a la hora de plantear sus investigaciones plásticas estéticas. Las muestras son variables en cuanto a las cantidades. Se puede presenciar esa muestra muy contemporánea. Para permitir la vinculación con la comunidad en aras de intercambiar ideas en pro de las relaciones indisolubles entre el arte y la vida, la exposición Cotidianidad Sublime estará abierta a todo el pueblo venezolano de manera gratuita en las salas 4 y 5 del Museo Alejandro Otero, ubicado en La Rinconada. Son las 12.09 minutos. A partir del próximo lunes 16 de marzo, la Casa Andrés Bello presentará la 7ª edición de la exposición gráfica La Mujer Nueva, Primera Mirada, del artista caraqueño Armando Arce. Así lo dio a conocer William Osuna, presidente de esta institución. Son varias obras pictóricas. El autor de estas obras pictóricas es el artista plástico y cineasta Armando Arce. Ahora, la justificación de esta exposición es a propósito de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La propuesta expositiva tiene por objeto llevarla a diferentes colectivos, tanto urbanos como rurales, en una visión amplia de la participación femenina dentro del proceso revolucionario. Esta iniciativa, por supuesto, el gran impulsor fue el presidente, el comandante supremo Hugo Chávez, que se declaró feminista. Son diferentes mujeres que han contribuido y contribuyen a la formación y contribución del hombre nuevo. Entre ellas te podría decir que está Argelia Laya, María León, Noelí Pocaterra, nuestra querida, admirada y recordada Lina Ron. La exhibición estará compuesta por 40 rostros dibujados de mujeres, quienes desde diferentes campos han contribuido a la formación y construcción del hombre nuevo. Ya avizorado por Ernesto Che Guevara en los años 60 del siglo pasado. La Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello mantiene abiertas sus puertas y ofrece estas y otras exposiciones artísticas, así como talleres de géneros literarios y foros sobre temas diversos de manera gratuita, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El próximo miércoles 18 de marzo, a partir de las 2 de la tarde, el coro juvenil del Conservatorio de Música Simón Bolívar realizará una jornada de audiciones en la sede ubicada en la parroquia El Paraíso, acá en Caracas. Jaime García, director del coro, informó que esta será la tercera audición que realice el conservatorio este año, con el objetivo de aumentar la planta de talentos para eventualmente armar repertorios de un formato mayor. Los requisitos para ingresar en el coro juvenil es tener una edad máxima de 25 años, tener una experiencia coral comprobada, al menos de 2 años de haber cantado en coros, y por lo menos 1 año de lectura musical aprobada en cualquier conservatorio o escuela de música. Para la audición se va a evaluar un repertorio que consiste en la parte vocal, ya sea soprano, tenor, contralto o bajo, del siguiente repertorio: Canción Otoñal, con madrigal venezolano del maestro Vicente Emilio Sojo; Ave María, del compositor español Javier Busto; María Tolete, arreglo de Rafael Suárez; De Corazón, compuesta por Ilan Chesti y arreglada por el maestro César Alejandro Carrillo; y Allá va un encobijado, compuesto por el maestro Antonio Lauro y cuya poesía es de Alberto Arbeló Torrealba. Adicionalmente, se evaluarán los conocimientos mediante una prueba de lectura musical, así como un diagnóstico vocal, para tener precisión sobre las condiciones del aspirante. La sede de la coral está ubicada en la Quinta Marilina, en la Avenida Páez, en El Paraíso. Para mayor información pueden visitar el siguiente portal web, que es www.fundamusical.org.ve. 12:13 minutos. Regionales. Este miércoles, en horas de la mañana, fue inaugurada la Biblioteca Hugo Chávez, en los espacios de la Casa Cultural del Alba, en el estado Barinas, tierra natal del comandante supremo Hugo Chávez, lugar donde se difundirá su ideología y obra. Así lo informó Ana María Oviedo, perteneciente a la dirección del Gabinete Ministerial de Cultura en esa entidad. Inauguramos la Biblioteca Hugo Chávez, que tiene cerca de 1.500 ejemplares vinculados todos al legado del comandante, a su pensamiento, a su acción. Tenemos allí eso abierto al público de Barinas, de Venezuela, del mundo, que quiera acercarse a esta biblioteca, que necesariamente además va a ir creciendo durante los próximos años. Igualmente inauguramos una exposición de Iván Lira, 30 afiches, 30 obras, se fue haciendo durante varios años, vinculadas a la realidad política nacional, al comandante. Bueno, la Casa Cultural de la Loba de Venezuela, que es una edificación hermosísima, restaurada completamente por el gobierno regional, tiene una gran historia, fue el Palacio del Bomarqués que hubo en estos lados de los Llanos, el acto en el que nos acompañaron casi 1.000 personas, convirtió en un acto de repudio a la injerencia norteamericana y de compromiso del pueblo venezolano con esta patria para defenderla, si es necesario, con la vida. Por su parte, Adán Chávez, quien estuvo presente en la inauguración, develó una placa en homenaje al comandante supremo y explicó que esta obra, ubicada frente a la Plaza Bolívar en la parroquia Barinas, es parte de la consolidación de la cultura en el país y permitirá que las generaciones futuras conozcan el legado del líder socialista. 12:14 minutos. Internacionales. Desde hoy, el Museo Nacional de Danza de Cuba exhibirá una serie de documentos relacionados con la legendaria bailarina rusa Anna Pavlovna, a fin de conmemorar los 100 años de su debut en esta isla. Pavlovna estudió en el Ballet Imperial de San Petersburgo, compañía en la cual llegó a primera figura en 1906 y brilló con la misma categoría dentro del llamado Ballet Ruso de Diaghilev. Reconocido como uno de los conjuntos artísticos más representables de la primera mitad del siglo XX, creó su propia compañía y con ella llevó la danza clásica a diversas partes del mundo, incluyendo esta capital caribeña. Un vestuario original, esculturas, óleos, programas autografiados por la diva, revistas y otras publicaciones que hablan de ella, formarán parte de la exposición abierta al público hasta finales del próximo mes de abril. Bien, vamos ahora a comunicarnos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Directamente con los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño. Vamos a allá. Ustedes saben que estamos en vísperas ya de inaugurarse la feria, la undécima Feria Internacional del Libro de Venezuela 2015, la FILVEN. Tenemos ya nuestro entrevistado. Él es José Escoda, representante de la editorial puertorriqueña Pensamiento Crítico. Bienvenido, José. Gracias y un saludo al pueblo bolivariano de Venezuela, que nos ha recibido con una acogida bien cariñosa, bien solidaria, en un momento de crisis con el cual nos identificamos, porque estamos peleando con nuestro mismo enemigo. Claro que sí. Bueno, José, estamos agradecidos que nos des estos minutos de tu tiempo. Cuéntanos, para esta FILVEN, ¿es la primera vez que la editorial pasa por Venezuela? ¿De alguna u otra forma ha participado en el país? No, nosotros como editorial no hemos podido participar. Sí, como el Grupo Frente Socialista, que es parte de la editorial, hemos participado en distintas actividades en Venezuela y en Puerto Rico hemos organizado infinidad de actividades de apoyo y de solidaridad y agradecimiento a las gestiones de Venezuela a favor de nuestro Oscar López, prisionero político con 33 años ya en las cárceles de Estados Unidos. Wow, sí. José, entonces, cuééntanos qué nos trae esta editorial, cuántos títulos, sobre qué cosas, y si de repente puedes mencionar alguno en especial. Bueno, principalmente para los compañeros venezolanos, traemos la obra de Juan Antonio Corral, que es nuestro poeta revolucionario, poeta nacional, reconocido a nivel de continente como uno de los mejores exponentes de la poesía política de América Latina. Y tenemos, especialmente para los estudiantes y personas que estudiosas del tema, en un CD, 20 libros en PDF de Correal, para que lo puedan leer a un costo razonable y que lo puedan compartir con las personas interesadas en el tema. Incluso le estamos dando a una de las compañeras de la radio que se lleven una copia para la estación y lo compartan entonces como equipo de trabajo. ¿Cómo no? Qué bueno. Eso se agradece, José. Gracias agradecemos nosotros la divulgación y la acogida aquí en Venezuela. Y estamos solidarios porque estamos en la misma lucha. Claro. José, pero todavía nos quedan unos minutos más. Pues sería bueno aprovechar. Mira, hay otras editoriales. Ya por aquel ejemplo vinieron a buscar libros de salsa. Hay libros de salsa, tema de novela, de cocina, de refranero puertorriqueño, de libros infantiles. Tenemos aquí frente a nosotros unas casas con banderas de Puerto Rico y Venezuela, que eso para que los niños vengan y lo pinten con crayola. También vamos a estar teniendo ese tipo de actividad para los niños durante toda la feria. Qué bueno, porque van muchos niños a la feria. Incluso la feria hace un espacio particular para los niños y eso ya se sabe y es conocido en el país. José, También no sé si nos puedes agregar algo más acerca de Puerto Rico como tal, siendo país invitado de toda la feria, apartando, por supuesto, si puedes relacionarlo con la editorial, pues muy bien. Nosotros con la editorial respondemos al llamado que hizo el compañero presidente obrero Nicolás Maduro de dedicarle esta feria a Puerto Rico en el contexto de la resolución de la CELAC de apoyar la descolonización de Puerto Rico. Pues mientras Puerto Rico siga siendo colonia de Estados Unidos va a tener una injerencia en el continente. Incluso en estas fechas en Puerto Rico hay prácticas militares de supuestos tsunamis o hecatombes naturales. Nosotros sabemos que lo que están es practicando para invadir a Venezuela en cualquier momento. O sea, que nosotros lo padecemos, lo vivimos día a día y estamos pendientes dentro de nuestra trinchera poder ser lo más solidario posible y por eso agradecemos mucho la solidaridad internacional como la que nos ha demostrado Venezuela y desde Chávez y Maduro. Y agradecemos mucho esta oportunidad de compartir con la radio audiencia y estamos en una campaña particular de exhortar a la compañera y compañera venezolana que le manden un Twitter a Barack Obama, simplemente que diga, escarcele a Oscar López. Uh-huh. El Twitter, la dirección es a Barack Obama, el nombre del presidente de Estados Unidos, y que escarcele a Oscar López. Parece mentira que una persona que tiene un prisionero político 33 años, acusado y hallado culpable solamente de conspiración, sí, por 33 años preso, esté tratando de dictarle al planeta pautas de cómo gobernar. Eso es una hipocresía. Mira, que resuelva Guantánamo, que resuelva los crímenes que ha hecho contra los negros en el mismo Estados Unidos, que asesinan jóvenes en la calle de Estados Unidos por la policía. Y después entonces empieza a mirar cómo están trabajando los vecinos. Sí. Yo lo que he observado aquí en Venezuela en este par de días es un pueblo que está alerta, está trabajando, está solidario. Barack Obama no tiene que dictarle ninguna pauta aquí a Venezuela ni ninguna parte de América Latina. Y ese Twitter se lo va a recordar. Claro. Simplemente menciona a Oscar López a Barack Obama. Uh-huh. Y a Barack, y él entiende el mensaje. Oye, José, muchísimas gracias por todo esto que nos estás dando y además con esas palabras que también son hermanadas en precisamente en este proceso, en este momento tan crítico que estamos viviendo y en el proceso de nuestra política y social que estamos enfrentando. Bueno, nosotros estamos por acá, por supuesto, gustosos de que nos hayas dado estas breves palabras y no sé si se queda algo en el tintero para que cerremos, algo que tú quieras decir que quizás se nos haya pasado por alto. No, mira, sé si quieres hablar de estadísticas, de los títulos o algo así. Mira, exhortar que se dé la vuelta por aquí. Hay miles de títulos. La acogida en Puerto Rico superó las expectativas de Venezuela, incluso las creencias de nosotros que estábamos al tanto desde el comienzo. El stand que se preparó no dio espacio para la cantidad de libros. Wow. O sea, de verdad, el que se dé la vuelta va a tener una oportunidad bien particular de recoger a Puerto Rico. Y por lo que dice los otros sitios, esto es un manjar para la persona que le gusta leer de todos los temas. De la República de China, hay grupos artistas, hay grupos de literatura. La persona que le interese leer, aunque sea un parrafito, debería darse la vuelta por acá por el Firme en estos próximos 10 días. Qué va bueno. A tener un cuadro del planeta completo, bien interesante. Y por lo que he visto, por lo menos nosotros en Puerto Rico, los precios van a ser bien módicos. Yo incluso, mis instrucciones son, yo puedo cambiar libro por café y arepa. Así que el que traiga café negro y arepa al stand de Puerto Rico se puede llevar algo. En confianza, de verdad. Oye, qué bueno, José, qué bueno. O sea, acabas de dar una primicia, ¿vale? Yo creo sí, que... Que lo sepas bien, en serio. Yo tengo que estar aquí todos los días. Y tenemos autorización de pensamiento crítico, la Junta de Pensamiento Crítico, de intercambiar materiales por café y arepa. Muy bien, muy bien. Okay. Bueno, José, les deseamos muchísimo éxito y por supuesto que son bienvenidos tanto la gente de la editorial, como todos los amigos y compatriotas de la patria grande de puertorriqueños, y que, bueno, por supuesto, acá siempre estaremos solidarios con su lucha y la liberación de tanto de López como la de Vieques y toda lo que es la salida de Puerto Rico como otro estado de la federación. No, hay que terminar con la agenda de Bolívar. Mientras haya colonias en Puerto Rico, queda Puerto Rico, otras islas del Caribe, quedan las Malvinas. Uh-huh. Hay que terminar el colonialismo de nuestro hemisferio. Claro que sí. Bueno, José, muchísimas gracias. Gracias, saludamos, te damos la bienvenida. Y bueno, los felicitamos porque ya están acá con nosotros para empezar la fiesta del libro y la literatura de Venezuela. No, muchas gracias a ustedes. Vale. Buenas tardes. Bien, usuarios y usuarias, nosotros hablábamos allí con José Escoda, representante de la editorial puertorriqueña Pensamiento Crítico, a propósito y desde la Feria Internacional del Libro, la 11ª edición de la Feria Internacional del Libro FILBEN 2015 de Venezuela, por supuesto. Y bueno, nosotros además hacemos la invitación extensiva a que se acerquen en horas de la tarde cuando será inaugurada esta fiesta del libro y la literatura. Con esto nosotros culminamos una edición más de Cultura al Día, agradeciéndoles siempre que estén allí con nosotros. Y les comentamos que en la redacción, edición y montaje se encuentran Sinamay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. En el control técnico, el señor Iván MacGregor. De manera profesional, manejando los controles, les narra Kenny Castillo. Los invitamos también a que participen en un contacto con nuestras redes o nuestros puntos de contacto en las redes sociales, que son en Twitter, @culturaldía y @albaciudad. Pueden visitar nuestro portal, que es www.albaciudad.org. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer al siguiente: culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buenas tardes, buen provecho y no se olviden de visitar la FILBEN 2015 en los espacios del Teatro Teresa Carreño, la UNEARTE y el Parque de los Caobos. Las calles y avenidas surcan la gran ciudad, pero ellas no son nada sin su gente. Tú eres protagonista de Alba Ciudad. Tú haces la revolución de la conciencia. Revolución cultural. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirle eso. No porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor. Esto es un mensaje de parte del residente Calle 13 para todo el gobierno y para todos los puertorriqueños. Dani, métele ahí. Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero. Por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a 10 marineros. Hoy tengo la mano aniquilada y a mano pelada les voy a dar una pela para que vean que el gas pela. Nuestra bandera la han llenado de meao, murió desangrado, mi gente que murió desangrado, nunca arrodillado, lo van a tener que enterrar parado con el machete al lado. Que se activen la perla y Orén Barbosa, Manuela, Caimito, Vista Hermosa, Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana, Villa Esperanza, Sabana Bajo, Villa Fontana, Gladiola, Villa Carolina, el pueblo de Trujillo, La Parcela, San Yo, Monteatillo, Canales, San José, Río Grande, Luquillo, Fuerte Tierra, Santurce, Monacillo, urbanizaciones, caserío, el FBI se ha metido en un lío, están jodidos, se jodió la Casa Blanca, ahora voy a explotar con estilo, en el nombre de Filiberto Ojeda Río, me tumbaron el pulmón derecho, pero todavía respiro, me voy a los tiros, pero todavía respiro, a los federales con piedra les tiro, y si no hay piedra, pues les tiro con guiro, con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea, a todos los federales los escupo con diarrea, me dan náusea, me dan asco, yo sé que estoy perdiendo los cascos, por culpa de ustedes, jodidos brutos, la calle 13 está de luto, con

Amárrate esa lengua. En Alba Ciudad, las 12 y 39 minutos. Hoy la patria es una sola, con visión socialista. Ayuda a quien se organiza con un líder que funciona, despertando la conciencia de toda América Unida. Y si eres humanista, tu voto tiene que ser. Ciudad, las 12 y 43 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Quiero que me recuerdes con la canción que no...